marchar. Y ante esta derrota renuncio a ti, aunque me vuelva loca. Porque no es posible, renuncio a ti. Porque no eres libre, renuncio a ti. Porque en este sueño está marcado que no sé. Es que te quiero tanto que de marchar. Y ante esta derrota renuncio a ti, aunque me vuelva loca. Renuncio a ti. Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca, y a pesar de aquel adiós estuvo abierta como antes. Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón del otro lado. Bueno, ahora nos vamos con Ojos de Cielo del Sueño de Morfeo y Daría de la Quinta Estación.

think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my heart. Bueno, ahí volvemos de esos dos temas. Y encontré sobre los peces. Todos han visto que en Facebook siempre sale una cadena así que te mandan, que te dice para qué, o sea, qué significa cada vez. Vamos a ver una pequeña reseña y después cada significado. Los besos representan el 80% del ritual amoroso. Cuando una pareja deja de besarse es porque han surgido elementos que los están separando. Se escucha siempre que un beso dice más que un palabra, y quien lo afirma tiene toda la razón. A continuación revelamos el significado de los besos. El beso en la mano significa ternura y deseo de sentirse querido. El beso en el cuello es sinónimo de pasión y desenfreno, te indica que su amor es muy apasionado. El beso en la oreja significa que juega y que te, probablemente su sentimiento no es genuino y pudiera ser que te esté utilizando. Bueno, después seguimos con los demás significados. Los baskets, no me quería. Y un tema que ha causado sensación, que a muchos le encanta, de Llora me diga, de Joao Bosco y Vinicius. Ya para arrepentimientos, para decir que cambiarás. Es muy tarde ya, es muy tarde ya. No creo en tus promesas, ya me cansé. Para venir aquí a decir lo siento. Nada que me digas salvará este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada. Tus mentiras, me cansé de esperar palabras que no me decías, me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería, que no me quería. Tarde ya para arrepentimientos, mi amor por ti no volverá. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Que me digas salvará este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de dar.

totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. ¡Rumba! Estoy enamorado. Me arrancó el tema, parece. Bueno, estoy enamorado, iba después, pero bueno, ya era. Seguimos con nuestro tema, que era el significado de los besos, y ahora nos toca con el beso en el cabello. Significa dependencia y necesidad de tenerte para siempre. El beso en los ojos indica la ternura que le inspira y te dice cuánto te necesita. El beso con ojos cerrados dice mucho del amante, su ensoñación y la entrega de ser todo uno en ese beso. El beso robado, la timidez y al mismo tiempo la fantasía emocional. Wow. Ahora nos vamos con otros dos temas. Zion y Lennox, Hoy lo siento y Me muero por ti. Zion y Lennox, los verdaderos.

lógico si tú no estás cansado de esperarte. No aguanto un día más. No es humano lo que tú me das. Todo es ilógico si tú no estás cansado de esperarte. No aguanto un día más sin ti. Dejar de pensarte no puedo, dejar de amarte no quiero. Escúchame bien, oh, yo me muero por ti. Dejar de pensarte no puedo, dejar de amarte no quiero. Escúchame bien, oh, yo me muero por ti. I'm making you, girl. I'm crazy for you, girl. Estoy loco por vos y no tengas temor. Piénsame, siénteme, tú eres my love. ¿Me entiendes? No te haga la loca. Tú me miras, me provocas. Dame un besito en la boca. Siente que el amor te toca. Dejar de pensarte no puedo. Dejar de amarte no quiero. Escúchame bien, oh, yo me muero por ti. Dejar de pensarte no puedo. Dejar de amarte no quiero. Escúchame bien. Oh, yo me muero por ti. No es humano lo que tú pensás. No, oh, oh, oh, oh. Yo me muero por ti. About it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't. Bueno, ahora con lo que les estaba bailando en el antes de los besos. Hoy que estaba un poquito ocupada. Ahora nos vamos con Abrazando la Cintura. Es el amor más maduro y reflexivo que se ha consolidado a pesar de los obstáculos. Luego de esto viene el desenlace. Significa sumisión y al mismo tiempo sentido de proteger a quien se besa. Es una manera de decirte que no quiere lastimarte nunca o que espera que seas fiel. Los besos arrebatados. En las parejas consolidadas significa que siguen en plena luna de miel. Y en las parejas que empiezan que el amor es poco duradero. No entendí. Bueno, ahí se va a explicar después. El beso en la mejilla, sincera y jovial amistad, pero nada más. Y eso sería todo lo que es los besos. Bueno, quizás cada quien tiene su propio significado de un beso. Y ahora, no, vamos de nuevo con la música, que tengo Una Vida Contigo de Rigio y Zion y Lennox, Cómo Curar Este Amor. Te quiero en casa, amor. Mi cama está fría y tan vacía. Yo siento este dolor. Hoy me siento solo, baby, regresa. Te quiero en casa, amor. Mi cama está fría y tan vacía. Yo siento este dolor. Ay, no me niegues tus besos. Tu corazón va conmigo y yo no lo puedo evitar. Yo quiero una vida contigo. Ay, no me decirte que vuelve a casa, que ya no aguanto más. Que me siento solo, el día es eterno si no te tengo acá. Y yo esperando se ponga en mi posición, pa' que por fin se diga adiós al problema. Vamos en aceptar tu condición, pa' que esta pena no sea mi condena. Y yo esperando se ponga en mi posición, pa' que por fin se diga adiós al problema. Vamos en aceptar tu condición, pa' que esta pena no sea mi condena. Ay, no me niegues

aquí no se trabaja en vano. En esta familia somos hermanos. Trabajamos. Muy fuerte la unión, muy fuerte. Bueno, me empiezo a despedir porque ya viene la feña, así que ahora los dejo con este tema tan bonito de La Oreja de Van Gogh, Rosa. Después nos vamos con Mundos Opuestos, me entrego a ti con Ash, y al final, Por Ti de Ella Baila Sola. Bueno, cuídense mucho, un buen fin de semana y que la pasen bacán. Chao. Papá, que llegaras con rosas. Sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta, quizás sí. Quiere descansar.